Buen día, Flavia. Buen día, audiencia de Farco en todo el país. Haber ampliado la base social de Reclamo y de Unidad fue el balance positivo al que arribaron organizaciones que conforman el Frente contra el Ajuste y la Represión en nuestra provincia. Una conclusión que destaca el fortalecimiento político de la resistencia pese a la aprobación del ajuste logrado por el oficialismo nacional en diputados. Estas valoraciones surgieron de un plenario realizado la semana pasada en la sede de la Asociación de Maestros y Profesores de La Rioja. El encuentro contó con la presencia del referente de ATE, Marcelo Nono Frondizi, quien destacó la unidad como un paso adelante para enfrentar las políticas macristas y un reflejo del crecimiento de la moral en el movimiento popular. Compañeros de las organizaciones sociales, compañeros de la corriente federal sindical, con lo cual el saldo desde el punto de vista político-organizativo es un paso adelante para enfrentar las políticas de hambre, miseria y represión del modelo macrista. Me parece que además de alguna manera refleja el espíritu y el crecimiento de la moral de la clase trabajadora en la resistencia. En ese marco me parece que tiene una importancia significativa. A este encuentro asistieron alrededor de un centenar de participantes de distintos sectores, tanto de las dos CTA como de la corriente federal de la CGT, y también de las organizaciones sociales de la economía popular nucleadas en CT. Natalia Pizarro, referente de Descamisados en La Rioja, opinó sobre el rol de las organizaciones en este contexto, cuestionando las políticas regresivas que impulsa Cambiemos. También entendemos que es un momento en el que hay que organizarse, en el que hay que estar en las calles, porque las reformas que este gobierno nacional nefasto tiene planteadas, como ya se ha sancionado la reforma previsional y ahora tienen pensado sancionar la reforma laboral, que es muy grave para los trabajadores, ya que lisa y llanamente arrasa con todos los derechos y todas las conquistas que la lucha del movimiento obrero ha logrado en este tiempo, ¿no? Además, la historia nos dice una y mil veces que la reducción de salarios y la reducción de los derechos, lejos de generar empleo, lo que hacen es agravar las condiciones laborales y generar más desempleo. Entonces, es mentira cuando nos dicen que estas reformas son para aumentar el trabajo. Desde La Rioja, y orgullosos de haber participado en este primer informativo de 2018 de Farco, reportó para ustedes Alejandro Romero, del colectivo comunicacional El Yunque.